El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Quisieron derramar sobre nosotros, respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. Estamos viviendo un cambio profundo y sustancial que puede observarse en la región y en nuestro país. Este tiene su origen en la implosión de un sistema y en el hartazgo de una sociedad que, con avances y retrocesos, hoy se enfrenta y exige tímidamente la recuperación del Estado de Derecho y así también de la educación como un derecho social. El golpe cívico-militar implementó un Estado terrorista, decidido a aplastar las conquistas político-sociales que alcanzara nuestro pueblo en su mayor grado de conciencia, e implementó un nuevo modelo de país. Un modelo en base a la exclusión, la desprotección, el terror y la destrucción de los canales de participación y expresión existentes, así como también el individualismo, la marginación y la instalación de la mayor fragmentación posible en todos los aspectos de la vida de los sujetos. Con la vuelta de la democracia, en pleno auge del neoliberalismo, nos enfrentamos a la etapa de profundización del desguace de lo público. Resultaban de la agenda educativa dictada desde organismos económicos foráneos las principales medidas internacionalistas que intentaron desarticular la educación pública. Fue un intento que trajo graves consecuencias, pero que no lo logró del todo gracias a las resistencias incansables que ejercieron principalmente los docentes en múltiples manifestaciones. Una de las más memorables son las magníficas carpas blancas, que daban cuenta de la resistencia a un sistema, a un modelo económico y de país, el cual no íbamos a aceptar sin quejas. Esta resistencia popular es la que se ve hoy en Chile. El modelo educativo de Chile ha estallado en 1000 pedazos, lo cual es un síntoma fuerte del agotamiento del neoliberalismo como forma de la economía, la política y la cultura. No se trata de cualquier experiencia educativa, sino de una que fue alabada, mimada y mostrada como ejemplo hasta hace escasos días por los sectores políticos que abjuran del viejo liberalismo estatista. Las universidades chilenas están entre las más caras del mundo, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las demandas del movimiento estudiantil docente chileno están contempladas en la Ley de Educación Nacional y en el conjunto de la política educativa argentina que han llevado los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. En la Argentina, solo la inversión estatal llegó al 6,5% en educación, y nuestras universidades reciben con los brazos abiertos a los hermanos chilenos que vienen de asientos a seguir su formación profesional. Hoy nos encontramos en una vuelta a repensar al Estado como la condensación material de las relaciones de fuerza, donde todos somos parte y debemos ejercer nuestros derechos y obligaciones. Hay una vuelta a repensar el contrato social, y así también problematizar el rol de los docentes, de los directivos, de los estudiantes, de la educación misma en esta nueva etapa de reconstrucción de lo público. Las condiciones sociales, económicas, culturales, aún no son las propicias para que una sociedad se desarrolle lo mejor posible. Sin embargo, estamos en proceso de levantar lo que quedó de una sociedad que supo ser más justa, libre y soberana. Aunque el trayecto es largo y el sistema educativo tiene un rol y una responsabilidad fundamental, hay medidas concretas que dan cuenta del cambio que empieza a vislumbrarse de a poco. Desde el año 2003 hasta el momento se han implementado medidas, políticas públicas de gran impacto, que marcan el rumbo concreto de un proyecto de país en pugna. Entre ellas está el incremento de inversión en educación, del 3% del PBI al 6,43% hasta el año 2010. La creación de más de 1.000 escuelas, 9 universidades en todo el país, la derogación de la Ley Federal de Educación y la implementación de una nueva Ley Nacional y Provincial de Educación, que nos dan el marco teórico curricular para reconstruir una educación más justa, más inclusiva, a pesar de que todavía hay ciertas resistencias, como ocurre con todas las medidas innovadoras. La obligatoriedad de la educación secundaria, las reformas en los planes de estudio, la ampliación de las carreras docentes para inicial y primaria a 4 años con 2.600 horas de cursada. También hay nuevas institucionalidades que renuevan derechos, como los consejos locales de derechos, que plantean grandes desafíos territoriales para las organizaciones. Contando con estas herramientas y otras que no fueron citadas, tenemos el marco y las garantías legislativas para generar un cambio auténtico. Esto debe hacerse desde la comprensión de la diversidad, no como un déficit, sino como una oportunidad. La inclusión parece ser la política transversal que vertebra la vida nacional, ya sea en el campo educativo como en otros aspectos de la vida cotidiana. Es fundamental la articulación entre el Estado y las organizaciones sociales para profundizar una política educativa más integral y equitativa que contemple aquellos sectores y aquellas realidades a las que todavía falta llegar. Tres anillos para Vila Manzano en las viñas de Mendoza. 7 para Mitre la Nación en las chacras pampeanas. 9 para la oposición condenada a servir. Un anillo para gobernarlos a todos, para atraparlos a todos, para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra del monopolio, donde se extienden las sombras. El monopolio atenta contra la libertad de prensa. Un grito de corazón, bancando la ley de negro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, amigas, compañeros de la que siguen la FM Moreno. Estamos en un nuevo programa de Un Grito de Corazón, el programa que hacemos desde la agrupación John William Cook. Mi nombre es Matías y el de mi compañera es Florencia. ¿Cómo andas, Flor? Hola, buenas noches. Muy bien, con muchas ganas de comenzar ya este programa. Antes que nada, les quisiéramos pasar los medios de comunicación para que ya hoy desde tempranito se puedan poner en contacto con nosotros. El teléfono del programa es, de la radio, perdón, es 466-6559 y el celular es 1561-540359 para que nos envíen mensajes de texto. O si no, nos buscan por el Facebook. Sí, bueno, estuvimos hablando en la editorial un poco sobre el tema de la educación y dando un pantallazo histórico de los distintos momentos por los cuales atravesó nuestro país, distintas políticas vinculadas con la educación, desde la vuelta a la democracia, en donde se profundiza la matriz neoliberal de quitarle recursos y de financiar a la educación pública, y luego, en los últimos años, una reversión con algunas políticas que leíamos en la editorial, y como por ejemplo el impulso de leyes como la de educación técnico-profesional, de financiamiento educativo y de educación nacional. Sí, justamente durante el programa de hoy vamos a ir haciendo un recorrido por lo que es la política de educación en nuestro país en la actualidad. Y bueno, la idea va a ser ir tocando como diferentes puntos, ¿no? Por un lado, todas aquellas políticas que desde el Estado se están llevando a cabo para, bueno, fortalecer, para ampliar el sistema educativo, para hacerlo menos exclusivo y más inclusivo. Y a su vez, como todas las organizaciones sociales, o bueno, gran parte de ellas que tienen un fuerte compromiso en el territorio en el que trabajan, se han ido comprometiendo en este último tiempo, y en realidad no solo desde este último tiempo, porque tenemos data de organizaciones que desde hace años vienen militando en el campo de la educación, bueno, como a través quizá de los bachilleratos populares, de programas de alfabetización y demás, han ido trabajando cooperativamente con el Estado para lograr que la educación realmente pueda llegar a todos los que debe llegar, ¿no? Sí, pero primero, antes de meternos en este tema, queríamos compartir una entrevista con Adriana Puigros, que ya tenemos en línea. Ella es diputada nacional por el Frente para la Victoria y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. ¿Cómo andas, Adriana? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Todo bien. Muchas gracias por darnos esta comunicación, Al contrario, es un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Si no estamos mal informados, hoy es tu cumpleaños, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? Este es el problema de Facebook. No, ¿cómo llegan las noticias? Bueno, primero entonces, feliz cumpleaños. Espero que muchas la estés gracias. Pasando lindo. Muchas gracias, sí, lo estoy pasando muy bien. Bueno, Adriana, contanos un poco. Sabemos que vos estás impulsando algunos proyectos importantes vinculados a la educación desde tu rol como presidenta de la Cámara, de la Comisión de Educación. Contanos un poco sobre en qué está o cuáles son las proyecciones de la única ley por ahí importante, ¿no?, que falta a nivel nacional, que es la Ley de Educación Superior. Bueno, mira, la Ley de Educación Superior fue muy debatida. Durante todo el año pasado se fue llegando a un acuerdo entre los asesores de todos los bloques, y la verdad que está en condiciones de llevarla al recinto y de que sea tratada en las comisiones y de llevarla al recinto, pero no este año, porque la idea es que la Ley de Educación Superior debe discutirse pensando en la Ley de Educación Superior y no que se cruce el tema electoral, los tironeos intrapartidarios, etcétera, en un momento en donde además hay una oposición que está muy disgregada, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que la vamos a estar trabajando en las comisiones hacia fin de año, espero, y el año que viene, a principios de año, tendrá que llevarse al recinto y luego ir al Senado. Pero la ley está madura, digamos, porque en cuanto a su discusión no hay diferencias de fondo entre los diferentes bloques, ¿no? Entonces, está en condiciones de ser tratada. Me parece que hay un consenso importante, porque además se hizo un acuerdo por escrito que en su oportunidad se entregó al ministro de Educación, firmado por todos los bloques, sobre que la educación superior debe ser gratuita, que la educación es un bien social y no un elemento del mercado, que a un paquete de bienestar estudiantil. Y entonces, por cierto, como se está demorando el tratamiento de la ley entera, yo presenté dos proyectos de modificatoria de la ley vigente, ¿no? Es decir, para que algunos problemas sean tratados mientras tanto. Claro. ¿No? Entonces, un proyecto de modificatoria modifica los primeros artículos de la ley vigente y establece que esto, que la ley, que la educación superior es un bien social y no de compraventa así con una mecánica de mercado y gratuita. Y el otro proyecto es que se obliga, digamos, al Estado a establecer un paquete de bienestar estudiantil y de hecho a las universidades, que incluye becas, comedores escolares, albergues, pedagogía universitaria, es decir, una serie de importante, es un paquete importante, boleto estudiantil, aparte de la ley de boleto estudiantil, que es un proyecto que tenemos en la comisión y que estamos esperando que lo trate la Comisión de Transporte, ¿no? Sí, en este momento este proyecto de boleto estudiantil nacional se encuentra en esta Comisión de Transporte. Sí, está en la Comisión de Transporte, que es la comisión cabecera, y entonces nosotros, la Comisión de Educación, no puede hacer nada hasta que la Comisión de Transporte no convoque. Nosotros esperamos, la presidenta de la Comisión de Transporte tenía que convocar a una reunión conjunta, porque en realidad se debe tratar en una reunión conjunta entre Educación, Presupuesto y Transporte, pero como cabecera es Transporte, el reglamento dice que debe convocar Transporte, y en eso estamos, tratando de que Transporte convoque para que se trate, ¿no? Porque además el propio proyecto establece, digamos, un escalonamiento en para ir extendiendo poco a poco el boleto escolar. Creo que una de las trabas que hay es que es muy difícil calcular el boleto escolar, porque ¿cuál sería el monto que el Estado tiene que invertir? Porque como en muchos lugares, en muchas provincias, incluso en algunas ciudades, localidades, hay una rebaja al boleto escolar, es muy difícil hacer el cálculo de cuál es el resto, digamos, ¿no? Claro. Incluso las aerolíneas argentinas ahora, digamos, cobra el 50% a los estudiantes universitarios. Así que, bueno, son diversos inconvenientes que hay que pasar, pero yo realmente espero que el proyecto de boleto también camine, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es muy interesante esto, porque para ir aclarando algunas dudas o el proyecto, a qué población apuntaba, esto eran como cosas que queríamos dejar en claro para los oyentes, ¿no? Y también, me ibas a contestar justamente esto, digo, ¿a qué población apunta este proyecto de ley? Aparte, obviamente, del... El de boleto. Mira, el proyecto de boleto es sencillo. Es el boleto gratuito totalmente para los que van a la educación obligatoria, es decir, desde los 5 hasta los 10 años, y el 50% para la educación superior, quienes van a las universidades y a los institutos, y también el 50% los acompañantes de los discapacitados. Lo que sí es que esto no lo tienen que desembolsar los transportistas, porque si nosotros, que a lo mejor que lo desembolsaran los transportistas, pero si nosotros ponemos que lo desembolsen los transportistas, te digo, la ley no sale nunca. Claro. Entonces, lo que dice el proyecto es que va a ser el Estado, la Secretaría de Transporte, quien se haga cargo, claro, de esto, porque no, la suma total no es una suma imposible de alcanzar. Sí, te digo, hay la dificultad más que nada de implementación, y creo que esto es lo que está retardando el asunto. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires ya está extendido el SUBE. SUBE es la tarjeta que te permite subir a toda clase de vehículos, comprándola y llenándola a medida que quieras. Entonces, en principio, implementar el boleto estudiantil con el SUBE, con el mismo mecanismo del SUBE, es una cosa fácil. El otro día... ¿Hola? Sí, hola, sí, te escuchamos. Fíjate, el otro día los empleados del subte hicieron un semiparo porque dicen que no pueden, que les provoca tendinitis, sí, cargar el sube. Entonces esto retarda, otra vez retarda la implementación de lo del boleto, ¿no? Son inconvenientes porque hay que ir saldando, las vamos a ir saldando, pero el hecho es que son decisiones muy grandes, ¿sí? Sobre todo cuando sí, que casi revolucionarias, digamos, ¿no? Porque la verdad es que hasta el momento, digo, nosotros nos parecía muy interesante hoy tener esta entrevista con vos, porque estamos a 5 días del 16 de septiembre, donde jóvenes han perdido su vida, digamos, por pedir algo tan elemental como que sea garantizada la educación, y que la verdad que hoy una diputada nacional, por eso estamos muy contentos de poder entrevistarte, esté realizando un proyecto de ley pidiendo lo que otros tuvieron que pedir con su vida, ¿no? La verdad es que bueno, muestra como dos procesos históricos realmente muy distintos. Muy distintos, porque por más que tiene que quedar claro que una ley no sale simplemente porque uno presenta un proyecto, sino que es un trabajo en el cual interviene muchísima gente, muchas, instancias que deben resolverlo, ¿no? Pero al mismo tiempo lo hacemos en democracia, o sea, esto es posible hacerlo en democracia. Y los chicos no estaban pidiendo nada más que el boleto escolar, eran adolescentes y los mataron. Entonces, la diferencia esa es una diferencia que realmente hay que conocerla, ¿no? Hay que decirla, que todo lo que hagamos en pos del boleto escolar, digamos, es algo que, por un lado, es un homenaje a aquellos chicos, y por otro lado es importante porque es la posibilidad de que muchos alumnos no abandonen la escuela, porque la imposibilidad de pagar el transporte es una de las tres primeras causas de deserción escolar en la secundaria. Mira, y sabes que también me parece interesante esto que estás marcando, que no es un trabajo solo de funcionarios, que también tiene que ver el acompañamiento que la sociedad haga a estas temáticas, ¿no? El trabajo de las organizaciones que van militando estos temas en el día a día, como fue con la ley de medios o como con tantas otras medidas importantes en donde se labura cooperativamente, ¿no? Sí, así es, porque la ley de medios es el mejor ejemplo. O sea, si la ley de medios hubiera sido un proyecto frío de un diputado, estaría todavía guardada en un cajón. Y la ley de medios fue justamente un trabajo muy amplio de toda la sociedad, y que se tardó dos años más, porque hubo muchas organizaciones sociales que estuvieron trabajando varios años antes, hasta que, ¿sí?, se organizó el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, con lo del boleto estudiantil yo creo que es algo bastante semejante, ¿no? Es decir, que me parece igual con la ley de educación superior. Yo creo que en el curso de este año vamos a avanzar. De la misma manera como espero que en la próxima sesión plenaria de la Cámara de Diputados se apruebe un proyecto que es la de creación, que hemos trabajado, mira, 2 años con el Ministerio de Trabajo, y que es la creación de un instituto de reconocimiento de saberes adquiridos fuera del sistema escolar o de manera irregular escolar. De manera que, yo el ejemplo que siempre doy dos, uno es tractorista, ¿no?, que es alguien que maneja una enorme computadora, uh-huh, y a lo mejor no terminó la secundaria. Entonces, esto no es un invento nuestro, hay un instituto semejante muy importante en Canadá, en Francia, ese que permite recuperar a aquellos que no han podido, que tienen saberes, ¿no?, tienen conocimientos y los y que no los tienen certificados, recuperarlos, certificarlos, darles dignidad, también abrirles un camino para que reingresen al sistema escolar y sigan, ¿no? Sí, sería una manera de incluirlos también y de reconocer, como bien decís, los saberes que de hecho uno puede ir adquiriendo fuera, ¿no? Así es. También te queríamos hacer una pregunta sobre... Hemos leído que vos en una nota escribías que más o menos en los años 70, 80, algunos, digamos, científicos sociales hablaban de que la educación reproducía la clase social de la cual uno venía, ¿no? Y que en realidad, por lo menos lo que leíamos en esta nota, es que sería, digamos, estas teorías como un aviso de lo que el neoliberalismo, de hecho, después concretó. Sí. Nos interesaría por ahí saber tu mirada en la actualidad, si de repente crees que hoy la educación está volviendo a generar movilidad social o, bueno, no, que esta situación continúa. No, yo creo que la educación está volviendo a generar movilidad social. Más aún, me parece que hay que tomar como indicadores de la famosa calidad de la educación, una palabra tan recontrausada últimamente, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuáles son los indicadores de calidad? Y indicadores de calidad son justamente el hecho, por ejemplo, de que haya más más gente ocupada, más gente trabajando, más gente insertada en el mercado de trabajo, quiere decir que esa gente ha adquirido ciertos saberes y que haya más técnicos, ¿sí? Es que han pasado por las escuelas técnicas, que la inversión que se hizo en educación técnica es una inversión importante que dio resultado, y que hayamos bajado el analfabetismo en los últimos años, desde 2003 hasta ahora, de creo que era 2.8 a 1.9, que es bajísimo, es prácticamente que no haya analfabetismo en la Argentina, ¿no? Esos son indicadores de la calidad de la educación, no los indicadores que usan, por ejemplo, en el programa PISA, que son indicadores que tienen que ver con los intereses, bueno, de una empresa de la Unión Europea. La empresa es una empresa, es un consorcio privado, el PISA, nosotros le pagamos para que nos evalúe, y que nos evalúa con criterios que no tienen nada que ver con los nuestros, ¿no? Entonces, realmente yo por eso creo que hay indicadores de que en la Argentina la educación está contribuyendo al proceso de desarrollo, que se ha acoplado gran parte del agregado de valor a los productos agropecuarios, está muy vinculado con la capacidad de desarrollo tecnológico argentino, y eso es capacidad instalada, eso es el producto de las universidades, de las escuelas técnicas, es chicos que han hecho la primaria y la secundaria y que luego fueron a un terciario, es todo eso es lo que hay que valorar, y yo creo que sí, en Argentina está ocurriendo, no así en Chile, ¿no? Bueno, Adriana, para terminar, ¿podrías compartirnos una reflexión sobre lo que está sucediendo en Chile con respecto a al estallido de todo lo que implica la educación arancelada y por ahí cómo crees que va a devenir este conflicto en este país vecino? Sí, cómo no. Mira, lo que está ocurriendo es que Chile entró en el mercado de crédito educativo, ¿no? O sea, esto ya fue en los comienzos del neoliberalismo con Pinochet y la Concertación, cuando gobernó, compró ese modelo, compró el modelo como muchos otros partidos socialdemócratas, comprar el modelo neoliberal. Entonces, decidieron privatizar, que el Estado se retirara, que solamente los municipios tuvieran las escuelas para los sectores más pobres y que todo lo demás fuera pago. De hecho, es paga la educación primaria, secundaria y universitaria. Y cuando digo paga, digo que la Universidad Nacional de Chile cuesta $3.000, entre $2.500 y $3.000 por mes estudiar. Por eso hay muchísimos estudiantes chilenos en la Argentina. Es inaccesible. Entonces, al mismo tiempo, ¿cuál es la facilidad que el Estado ofreció? La facilidad que ofreció fue la de créditos, la de ser garante de que la gente saque créditos a los bancos privados, en los bancos privados, para costear la educación de sus hijos. Y entonces ahí ocurrió lo mismo que en España con los créditos inmobiliarios, o sea que llegó un punto en el cual estalló ese sistema. La gente no puede seguir pagando esos créditos, los bancos no soportan que la gente no pague el crédito que sacó, ¿no? Los chicos quedan fuera de la escuela, fuera de la escuela secundaria, fuera de la universidad, ¿no? Y bueno, y el estallido que estamos viendo es el producto de todo eso. Dicen, piden una cosa elemental, la misma de Sarmiento, que fue quien fundó el sistema educativo chileno. El Estado que se haga cargo de la educación pública. Es una demanda del siglo XIX, fin del siglo XIX, es una cosa increíble. Entonces, chilena, ¿no? Y entonces, ¿cómo va, se va a salir de esto? Yo creo que son paradojas de la historia. Yo creo que Piñera, el presidente de Chile, no conservador, neoliberal, Pinochet, bueno... Sí, justamente escuchábamos este fin de semana un discurso de Piñera donde se quejaba de que los patriotas de su país fueran juzgados en otros países, y compatriotas se refería a Pinochet, así que eso es bastante, digo, deja bastante en claro cuál es su postura, ¿no? Digo, lo hace público. Lo hace público, pero la paradoja, me parece, es que va a tener que negociar. O sea, va a tener que negociar, porque esos estudiantes están muy decididos. Yo los he estado siguiendo por internet, la sesión del Senado, donde ellos hablan, se las recomiendo, es una maravilla, la postura con la cual hablan los chicos, la consistencia de los argumentos. Entonces, la van a seguir, así que sí, es una paradoja. Va a ser Piñera el que va a tener que negociar para que vuelva a haber educación pública en Chile. Bueno, Adriana, la verdad que muy completo y nos informaste bastante, así que muy, muy interesante la conversación con vos. Te agradecemos mucho y esperemos poder estar en contacto en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hasta pronto. Chau. Un abrazo. Feliz cumpleaños. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. Tres encuentros para conocer el pensamiento y la acción del Che. Por una América libre. Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. A partir del 17 de septiembre, 17 horas, en el Churqui, Yolí 2637, a dos cuadras de Estación Moreno. Hasta siempre comandante. Organiza MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Hasta siempre comandante. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La Galle a la calle. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. la Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Soy Camilo Zarza. Soy Marcos Príncipe. Soy Mariano. Soy Ignacio. Soy Paola Bayoni. Para mí, militar es construir poder popular. Sintéticamente es eso, construir una organización de base que avance en la construcción del poder popular. Un grito de corazón. Voces de la militancia. ...19 y 39 minutos de la noche. Recién tuvimos una entrevista muy rica, muy, muy interesante, con Adriana Puigros, que es diputada nacional por el Frente para la Victoria, en donde nos comentó algunos proyectos fundamentales para la educación para los próximos años de nuestro país, como son el proyecto de reforma de algunos puntos importantes de la Ley de Educación Superior, para considerarla como una cuestión, un bien social, y no un elemento a ser transaxable. No me acuerdo. Transable en el mercado, ¿no? Ahí está. Y también el proyecto del boleto estudiantil nacional para, bueno, algunos puntos como la gratuidad en los niveles obligatorios y el 50% para el nivel terciario y universitario. Así que, bueno, ahora vamos a pasar un aviso importante de una actividad que va a estar realizando este viernes desde el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de Moreno. Para eso está Juan Martínez. ¿Cómo anda, Juan? Bueno, bien. Gracias por invitarme y darnos la oportunidad de difundir esta actividad del 16 de septiembre. Contanos qué es lo que va a haber, en dónde. Bueno, es una actividad, una convocatoria al debate por Moreno. La consigna, el eslogan es Moreno debate su futuro. Bueno, donde ya han confirmado todos los candidatos que pasaron la primaria, los candidatos a intendente de acá del partido Moreno. Podemos mencionarlos, ¿no? ¿Quiénes son? Rodrigo Amoroso, Claudia Sef, Rubén Brites, Fabián Ferraro, Carlos López, Bebe Ricci y Mariano West. Exactamente, son los que confirmaron. Hay un candidato más que lo que hizo fue confirmar que no iba a ir al debate, que es Cecilia Casas. Bien. ¿En dónde va a ser este debate? En el Colegio Mariano Moreno, y lo están organizando el Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente, el profesorado, la Comisión de Asociados del Banco Credicop y el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de Moreno. Perfecto, podemos entonces repetir que va a ser el viernes 16 de septiembre a las 17 horas en la Escuela Mariano Moreno. Bueno, la verdad que es súper interesante la actividad, no sé si se había dado antes, nunca había escuchado yo por lo menos de un debate de este estilo, pero la verdad que está muy bueno, digo, me parece que es muy constructivo. Sí, la construcción de lo organizativo tuvo que ver que fue una idea de todos los que están organizándolo, y en realidad eran distintas actividades, la misma fecha, y se dispersaban los candidatos y nos obligó a juntarnos, a organizarlo entre todos los que están convocando, así que es re interesante. Eso también ayudó a confirmar a todos los candidatos que estaban dispersos, y lo unió a esto, ¿no? La construcción de que realmente creemos que esto es necesario para el distrito, para los vecinos y exclusivamente para la juventud. Nosotros estamos seguros que va a haber mucha gente, estamos considerando una cantidad ya aproximada a las 500 personas, para ese debate, donde el 70% son jóvenes. Así que más que interesante todavía. Sí, es un primer acercamiento para algunos y otro para profundizar un poco sobre cada, digamos, cada político y tener como más noción de cuáles son las propuestas, ¿no? Así que bueno, la verdad que te agradecemos que hayas pasado por acá a dar esta info y bueno, la vamos a estar repitiendo para que no se lo olviden los oyentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, dale. Agradecido por la oportunidad. Bueno, que les vaya bien. Entonces el viernes vamos a ver si nos damos una vuelta. Miguel bueno, Alcaín. Yo soy Camilo Zarza. Soy Marcos Príncipe. Soy Mariano. Soy Ignacio. Soy Paola Bayoni. La militancia es bastante primordial para mí, porque forma parte de mi propia historia, entonces la llevo ya desde siempre. Un grito de corazón. Voces de la militancia. Un grito de corazón @fmmoreno.com.ar o también podés mandarnos mensajes de texto al 011-1561-540359 o también entrar a nuestro Facebook, es JWCook. Sí, Pedro nos va a matar porque creo que todos los lunes decimos el Facebook de una manera distinta. Cuando no agrupación, cuando no organización, pero bueno, Pei, nos tendríamos que hacer un cartel bien grande acá de cómo es el Facebook. De todos modos, busquen Cook Moreno y no sé, lo van a encontrar. Así es. Dale, bueno, dale. Ahora vamos a continuar un poco con el tema de la educación desde un plano que tiene que ver con la articulación entre el Estado y las organizaciones sociales, ¿no? Nos parecía que este era una arista de la cuestión muy importante para trabajar el tema de la educación en nuestro programa, y para eso invitamos al coordinador del programa FINES, que significa Finalización de Estudios Primarios y Secundarios, de acá de Moreno, Nair. ¿Cómo andas, Nair? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Matías? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, sí, una pequeña corrección, el programa FINES está el FINES 1 y el FINES 2. El FINES 1 es para finalizar o terminar los estudios primarios, séptimo, octavo y noveno, que funcionan en la escuela 3, y el FINES 2 es para finalizar los estudios secundarios. Eso más o menos como para aclarar, porque digamos esto genera mucha confusión a veces cuando van y quieren informarse, mirá, terminé séptimo, pero no tengo octavo, no tengo noveno, es todo un tema siempre informar. O sea que el plan FINES estaría dividido como en... No serían dos etapas, sino que a dos poblaciones... Dos programas totalmente diferentes. Uno que apunta directamente a esa población que viene de un recambio educativo, que fue el de los 90, donde lo que buscaban era hacer de primero a noveno, y que luego cuando cambia la ley a esta nueva ley, se eliminó noveno. Uh-huh. Y el otro programa que apunta hacia aquel que terminó o séptimo, en el caso del que le corresponda. Yo que tengo 30 años hice mi séptimo grado. Después noveno en el caso de los pibes mucho más jóvenes como ustedes, que son bastante jóvenes. Y sexto grado en el caso de aquel que hizo el primero inferior hace, no sé, 30 años atrás aproximadamente, un poco más. Claro, y nos gustaría que por ahí nos cuentes, bueno, primero principal, ¿cómo es la articulación Estado-organizaciones para poder llevar a cabo el programa FINES? Uh-huh. O sea, bueno, ¿de qué recursos provee cada institución? Y bueno, sí. ¿cómo es este trabajo en conjunto, no? Digamos, en principio esto tiene una nueva mirada desde lo que es las políticas de Estado que venimos viviendo desde el 2003. Vemos cómo los distintos ministerios, municipios van articulando, ¿no? Y en este caso articula el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Desarrollo Social, ¿qué es lo que propone? Sumar dentro de este proyecto a todos aquellos cooperativistas de la Argentina Trabaja o de otros programas que tengan que ver con con el cooperativismo a un secundario. Educación, ¿qué es lo que propone? Poner el docente. Poner el docente que da clases. O sea, dicho en criollo, garparle a ese trabajador que va a trabajar con estos estudiantes. ¿Quién ocupa un tercer lugar ahí, por llamarlo alguna, es el tercer actor en esto? La organización. ¿La organización qué pone? El espacio. La organización está inserta en un territorio que viene trabajando con cooperativas o con familiares de cooperativistas o con sindicatos. En el caso de Moreno tenemos el sindicato municipal, que está trabajando muy bien desde la primera etapa. Estas organizaciones comprometidas con el territorio ponen el espacio. El espacio puede ser una casa de familia, una asociación civil, la sociedad de fomento o el colegio. Nosotros en Moreno tenemos en este momento 4 colegios comprometidos con este programa que empezaron a funcionar, que vienen funcionando bien, pero siempre desde lo que es la organización de este proyecto, nosotros siempre nos funciona mejor la organización. El trabajar en una sociedad de fomento o en una asociación, ¿por qué nos funciona mejor o por qué lo vemos mejor? Porque la gente se apropia del espacio. Sí, también es más cercano, más familiar, me imagino. Más familiar. Digo, el ir a la sociedad de fomento de tu barrio, totalmente. Conoces a la referente, digo, es distinta, ¿cómo claro, decir la apropiación? Y la apropiación en el sentido de mejorar el espacio. Lo que ha sucedido, por ejemplo, tenemos en Parque Paso del Rey un espacio donde la comisión se modificó gracias a la gente que empezó a participar. Se pintó la sociedad de fomento, se puso gas, digamos, pasaron un montón de cosas a partir de esto, que es un puntapié, digamos, dentro de lo que es la educación secundaria. Y con respecto a esto que decías de los cooperativistas, ¿no? El programa FINES surge pensado en los cooperativistas, pero hoy, por lo que tengo entendido, no se restringe solo a esta población. Exactamente. O sea, que está abierta a la comunidad, digamos, más allá de si sos o no cooperativista. ¿Esto es así? A ver, acá hay otras cuestiones, ¿no? Por un lado, lo que dice el programa es que este programa tiene que funcionar con cooperativistas. El Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación así lo plantearon. ¿Qué es lo que pasa actualmente? La demanda es no solamente de cooperativistas, sino que aparece de la comunidad. La comunidad, y a veces en la comunidad aparecen los familiares, que también sí en la resolución aparece que puede participar el familiar. En definitiva, ¿qué es lo que quiero decir? Está participando toda la comunidad. Todos aquellas personas que no pudieron terminar sus estudios, adultos, que ahora tienen la posibilidad de con este programa hacerlo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tipo de acompañamiento, digamos, reciben los estudiantes en el FINES? Digo, ¿cómo es la estructura de aprendizaje, enseñanza en el FINES? Digamos, ¿se reproduce más o menos lo que sucede en la escuela formal o tiene otra metodología? No, nosotros tratamos de trabajar con otra metodología. En primera instancia, digamos, como para aclararlo, los docentes cuando se toman en el FINES se toman mediante lo que es un acto público, que eso en educación es normal. Uh-huh. Digamos, vos tenés un orden de mérito y por ese orden de mérito tomás un cargo. ¿Qué es lo que sucede en el FINES 2? Para la toma de los cargos se entrega lo que es fundamental, un proyecto pedagógico. Es una propuesta de cómo uno quiere trabajar con esos estudiantes. ¿Qué es lo que se evalúa en la propuesta? Se evalúa específicamente que tenga que estar un poco más conectado con lo que es lo popular, digamos, lo que estamos acostumbrados a ver de los bachilleratos populares, donde la propuesta del docente tiene que ser trabajar directamente con un grupo reducido de alumnos, entre 12 y 20 alumnos, más de eso no, donde haya una ida y vuelta constante con ellos. Funcionan tutorías también, puede ser. Yo he escuchado, por ejemplo, en la media 2, porque bueno, un familiar justo tuvo la posibilidad de hacer el fines, que en la escuela media 2, por ejemplo, tenía esta posibilidad de las tutorías, porque bueno, obviamente hay personas adultas que después de mucho tiempo retoman la escuela, es todo, digamos, una cuestión, llegar a, digamos, retomar todo lo que uno dejó ya hace años, y que de repente tuvo la posibilidad de, digamos, de tener como cierto apoyo extra de la clase puntual. Claro, bueno, ahí hay otros fines, el que estás nombrando vos. Ahí el director es Capucci. Vos tenés en el Mariano, por ejemplo, ¿otros fines en qué sentido? Fines, es un fines diferente, donde la gente que tiene el último año de su secundario sin terminar, le faltan materias, lo puede hacer con mediante estas tutorías. Termina la tutoría, que dura 2 meses, y da un examen. Ah, pero es solo para la gente que no ha terminado el último año, exactamente, pero no que quizá quedó en otro año del secundario. Exactamente. El fines 2 es de primero a tercer año. Empezamos primero y terminamos en tercero. Y recién este año lo abrimos, así que recién ahora podemos decir que tenemos el primer año. ¿Y cómo van evaluando la inscripción? ¿Hay muchos inscriptos? ¿Hay mucha participación? Mira, en la primera etapa, cuando Moreno comienza con este proyecto, que lo empezamos con la inspectora de adultos Alejandra Valgueiras y ahora nos encontramos trabajando con Alicia Iraola Goitía, que es la jefa distrital, comenzamos con un grupo reducido de 450 personas casi, en 10 sedes divididas, en casi todo Moreno. ¿Qué pasa actualmente? Eso en el lapso de 4 meses se agrandó a 1.700 personas, 37 sedes. O sea, en solamente cuatro meses, llegamos a ese número. Trabajábamos con 90 docentes, ahora trabajamos con 300 docentes. O los números y la demanda ha crecido un montón. Gracias a esto de que es una propuesta diferente. Es una propuesta donde vos tenés un ida y vuelta con el docente. Trabajás. Sí. Me parece que es una herramienta muy, muy importante para las organizaciones sociales que participan de esto a través de aportar un espacio, ¿no? Me parece que puede dinamizar mucho el vínculo con la comunidad y que es una herramienta de formación, de discusión y política muy, muy, muy rica. Sí, la verdad que, bueno, justamente si hoy decidimos hacer un programa relacionado a esta temática es porque venimos evaluando, viendo, observando que en este último tiempo, como decía al principio, sin menospreciar a todos aquellos que desde hace años vienen luchando y quizá no con el estado de su favor en su momento, ¿no? Vienen luchando contra viento y marea para lograr hacer de la educación algo más inclusivo y que llegue a todos los sectores sociales. Pero digo, de todos modos hemos visto en este último tiempo cómo cada vez más actores se suman a esto. Y claro, cómo en principio en esto el primer actor que vimos fueron los bachilleratos populares. Ellos fueron la punta de lanza para que estas propuestas aparecieran. Lo que decía Poirós hoy, digamos, es impresionante y tiene que ver también con esta actitud de poder criticar verdaderamente, hacer un análisis racional sobre la educación. Yo la escuchaba y, digamos, ustedes cuando habían cerrado la nota, una cosa muy importante que dijo ella, reconocerle y darle dignidad a aquella persona que tiene un saber y que por ahí no lo legitimó con un título. Esto es fundamental y, digamos, es una cosa que nosotros hoy justo discutíamos con un grupo de docentes. Decíamos, ¿qué docente está más preparado para afrontar este lugar de compartir con el otro el estudiar? El docente que tiene muchos títulos y que está muy preparado en lo que es conocimiento, o el docente que está predispuesto a transmitir aquello que conoce. Nosotros tenemos dentro de lo que son los pueblos originarios mucha gente que tiene conocimientos y que los transmite constantemente, pero que esos conocimientos no son reconocidos como tales. El idioma, por ejemplo. Y que recién ahora se empezaron a evaluar todas esas cuestiones. Sí, también es, perdón Mati, digo, es por ahí muy válido ver, o sea, hacer un análisis, y creo que esto es lo que se está haciendo desde el FINES, desde los bachilleratos, desde las propuestas, desde el gobierno, digo, hacer un verdadero análisis de la sociedad y ver de qué manera es la mejor manera para llegar a la gente, ¿no? Y no como de repente muchas veces se dio en la escuela tradicional, que el que no se adaptaba a esa estructura quedaba por fuera, y que el que estaba mal era el otro que no se adaptaba, ¿no? No, el que no podía ser un poco más permeable para incluir aquel que de repente quizá con esa estructura básica por ahí no se sentía tan cómodo. O sea que me parece que es un paso increíble el que se está dando. Sí, sí, es un cambio de mirada en un aspecto, en este aspecto específico de la educación. Y trabajarlo con la gente y con la vivencia de la gente es espectacular. A mí me toca la mejor parte a veces, que es estar en una sede, visitar la sede, escuchar las vivencias de cada uno, la gente grande diciéndole a los pibes, miren, aprovechen esta oportunidad, yo no tuve esta oportunidad. Digamos, es muy claro, cuando te sentás a hablar con una persona mayor de 40 años y te empieza a contar el por qué él no pudo terminar eso y por qué lo hace ahora, porque a veces ni siquiera es porque lo hace porque vaya a conseguir un mejor laburo, digamos, esto... no solo por una cuestión laboral, digamos, sino de concretar. Tiene que ver con eso, de concretar aquello que le quedó en algún momento relegado. Y el pibe de 18, 19 años, que lo que quiere, sí, es terminarlo y tener una mejor situación de vida laboral, por decirlo de alguna forma. Y aparte significa concretar un proyecto nacional, ¿no? En esto me parece que han sido muy, muy claros la gente con la que trabajamos, o por lo menos con la que trabajo yo, con la que militamos. Digamos, si queremos concretar un proyecto nacional y popular, lo mejor es que nosotros empecemos a trabajar a partir de la educación, empezar a formarnos para plantear estas problemáticas, empezar a formarnos para tener otro lenguaje, apropiarnos de un lenguaje y combatir contra ciertos lenguajes que nos destruyeron la década de los 90. Y me parece que estamos en el camino correcto, o por lo menos es algo más, un camino más que podemos seguir para buscar eso. Bueno, Nair, te agradecemos. La verdad, muy interesante, me gustaría continuarla, y podemos hacerlo tal vez invitando docentes que estén haciendo la experiencia de estar al frente de los FINES, como para poder dar un debate acá también, las diferencias, lo que está aportando esto a las diferencias con la educación formal, ¿no? O las respuestas a las que viene a dar. Sí, que son FINES complementarias también, eso está bueno, ¿no? Que no es que una es mejor, otra es peor, digo, sí. Hay son diferentes tipos para diferentes posibilidades, y que está bueno que vayan caminando a la par, ¿no? Bueno, nos quedó pendiente también hoy tener algún compañero de bachilleratos, que la verdad que, como bien decías, Nair, es una experiencia muy valorable, como decís también, el puntapié de un montón de cosas que hoy están sucediendo, pero bueno, ya se va a dar la posibilidad de que nos puedan venir a transmitir su experiencia. Así que bueno, nos vemos en un ratito y te agradecemos, Nair, por haber venido. No, muchas gracias a ustedes, está buenísimo poder contar esto y está buenísimo que crezca. Digamos, el laburo que hicieron desde la organización ustedes fue impresionante. Camilo, compañeros de la CUC que siempre estuvieron ahí, no solamente como profesores, sino también como, digamos, pateando el barrio. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Estás escuchando Un Grito de Corazón. FM Moreno 90.1, estación de radio.

es como Centro de Estudios Económicos y Sociales Ricardo Rojas. Ahí está. Y lo otro es un poquito más reciente, así que te cuento más como Centro de Estudios. Bárbaro. Bueno, la convocatoria vino de Políticas Estudiantiles, porque esto había sido unas jornadas con destinatarios para escuelas secundarias que se pintaron en el verano. Se pensó hacerlo extensivo a los terciarios en las vacaciones de invierno y convocaron algunos institutos de la provincia donde había alguna participación juvenil, ya sea como centro de estudiantes, como centro de estudios, como agrupaciones. Y bueno, llamaron al CES, que somos nosotros, y nos pareció interesante. Y entonces, bueno, se nos ocurrió convocar a algunas agrupaciones políticas y, bueno, y a los estudiantes. Uh-huh. Por supuesto, hubo 4 o 5 reuniones organizativas y, bueno, salió esto que cualquiera que pase por la puerta del instituto puede ver, que trabajaron entre 40 y 45 estudiantes de casi todas las carreras: matemática, biología, lengua, historia, inglés, primaria, geografía, y bueno, referentes de la organización de la Cámpora y también de la John William Cook, que digamos fueron los que dijeron que sí cuando los llamamos. ¿Qué es lo que se pintó? Se pintó una idea que trajo una estudiante de la carrera de biología y que, bueno, en realidad se votó entre los que estaban, y es algo así como un grupo de jóvenes con grandes lápices rompiendo un muro y que permite ver el cielo, ¿no? Un poco la idea de decir que el conocimiento es lo que nos va a permitir derribar muros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos así como entusiasmados y ahora seguramente se va a seguir pintando el otro muro del instituto, y hay algunas ideas de completar y trabajar con algunas. Bueno, lo que fue surgiendo, ¿no? Que una vez que se echa a andar la construcción, pasan cosas maravillosas, ¿no? También sabemos que este jueves van a estar realizando otra actividad, ¿no es así? Sí, nosotros como Centro de Estudios todos los años hacemos las jornadas de pedagogía de la memoria. Este año van a realizarse los días miércoles 14 y jueves 15. Hay actividades a la mañana, a la tarde y a la noche. Digamos, en general ya es una actividad como conocida, pero nosotros ahora hay compañeros que no sabían y les vamos contando, dicen, eran ustedes que hacían esas cosas. Por ejemplo, el miércoles a la mañana tempranito, a las 8:30, abre Pablo Yonto las jornadas. Ajá. Después, a eso de las 10, viene la gente del equipo Antropología Forense, que todos los años participa. Este año viene con Miguel Fernández a contar las investigaciones recientes en el distrito de Moreno. Sí. Después, más tarde, tenemos el cierre de un concurso de fotografía. También viene la profesora Teresa Eggers a dar una conferencia sobre quién le toca enseñar la memoria. A la noche se presenta el libro de Pablo Hernández acerca de la Vuelta de Obligado, Cristina, los 70 y la Vuelta de Obligado. Y al otro día tenemos unos documentales que hicieron chicos de escuelas secundarias en el marco de lo que es el programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria. Después, a la tarde, el mismo jueves, hay un panel en el cual participan referentes de organizaciones de los 70 y organizaciones políticas actuales. De hecho, va a participar Ignacio Vélez de la CUC en ese panel, y también va a estar Carlos Príncipe como referente de la Juventud Universitaria Peronista de los 70. También va a haber un compañero del Movimiento Evita y va a haber un compañero del socialismo que se llama Franco Sinelli. Cargaditas las dos jornadas, sí, ¿no? Cargaditas. Después, a la tarde, va a haber un momento emotivo porque vamos a presentar un documental del 2006 que se llama Los Irrecuperables, que cuenta la historia de Emilce Moller. Nilda Eloy va a venir, Nilda, a acompañarnos. Y bueno, después, como los platos también de cierre son fuertes, que viene Carlos Gaveta, que ya nos acompañó el año pasado, viene nuevamente a dar una conferencia sobre el fin del trabajo. Él fue director de Le Monde Diplomatique hasta febrero. Y cierra Hernán Brienza con la presentación del libro El Loco Dorrego, Y bueno, tenemos así como dos cositas más. Ay, acá me manda un mensaje un exalumno que me dice que me está escuchando. Tenemos, bueno, algunas cosas que, bueno, las estamos así viendo si pueden ser para estas jornadas o van a ser para el próximo mes. Qué bueno, la verdad que, bueno, el Instituto Rojas se transforma, digamos, en un espacio de actividades más que interesantes. Está bueno que no tengamos que irnos hacia otros lugares más lejanos como capital para tener este nivel de actividades políticas. Ah, me está diciendo acá mi referente que posiblemente también haya algo respecto al 11 de septiembre, porque tenemos el testimonio de una persona vinculada a la investigación, viste que se cumplieron los 10 años. Ajá. Y bueno, eso seguramente lo postearemos, si lo terminamos de cerrar, lo postearemos esta noche para que lo puedan ver en el Face. Bueno, Marcela, te agradecemos esta comunicación, y entonces el miércoles y el jueves jornadas de pedagogía de la memoria. Sí, pedagogía de la memoria, porque en realidad la memoria es un campo epistemológico de reciente creación, reciente digo lo que es la historia del siglo XX y principios del XXI, que digamos no es un campo que compite con la historia, ¿no? La historia se arroga a lo mejor esto de relatar el pasado. La memoria la enseñan todos los maestros y todos los profesores, porque requiere un posicionamiento ético respecto a los acontecimientos del pasado. Y entonces nosotros, cuando decimos jornadas de pedagogía a la memoria, decimos vamos a reflexionar juntos respecto a cómo enseñamos la memoria. Y bueno, nuestra región, América Latina, está atravesada por una historia. Esto de empezar a ponerse de pie y andar implica que miremos para atrás y conozcamos, y que además de conocer nos posicionemos, porque existen cuestiones en las cuales no podemos ser indiferentes y no podemos ser neutrales en absoluto, ¿no? Ya decía Freire que la educación es esencialmente política. Y bueno, entonces venimos bregando con esto, y bueno, por supuesto acompañados con un montón de gente, como verás te nombré, todos militantes y todos compañeros de diferentes lugares que sostienen esta lucha en la cotidiana, ¿no? En la diaria. ¿El horario entonces es el miércoles? Empezamos a las 8 con la acreditación hasta la noche. Vamos a terminar seguramente 9, 10 de la noche. Y el jueves un poquitito más tarde, a las 9, pero también hasta la noche tarde. Ahí está. Bueno, vamos a seguir recordándolo durante el programa entonces, para que todos los vecinos de Moreno nos acerquemos a estas jornadas de pedagogía de la memoria en el Rojas. Y te paso un pequeño aviso. Decile a Laura Carrique que tenemos su remerita guardada, porque estuvo con nosotros trabajando en el mural. Ah, mira. No teníamos remeritas para todos, pero le guardamos una para Laura. Se la olvidó. Está bien, bueno, yo quédate tranquila que me encargo de hacerle llegar el mensaje. Bueno. Marcela, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes, un abrazo a todos. Igualmente. Hasta luego. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Bueno, vamos a pasar. ¿Querías decir la temperatura vos? Sí, perdón, estaba tentada de risa. Ya volví. 20 y 21 de la noche, 22 grados y algo, creo que hace. Ya volvimos con el calorcito, ¿no? A mí me gusta mucho, me pone contenta el verano. Sí. Igual estamos en primavera todavía, pero ya se empieza a sentir el calor. Les vamos a pasar nuevamente los teléfonos. 466-6559. o 1561-540359 para mensajes de texto. También nos pueden buscar en el Facebook, y ahora ya les puedo pasar bien el nombre, gracias a Pedro que acá me lo mandó por mensajito. John William Cook, es facebook.com/John William Cook, si nos quieren buscar en el Facebook y ir mandándonos algunos comentarios sobre el programa. El 7 de septiembre, vamos a pasar a esta parte del programa, se cumplieron 41 años de la muerte de Fernando Abal Medina y Gustavo Ramos, que son dos fundadores de la organización Montoneros. Entonces queríamos dar una semblanza de uno de ellos dos, que es Fernando Abal Medina, porque nos parece que es un momento de nuestra historia importante, un poco ninguneado, un poco, digamos, tapado en general por nuestra sociedad. El contexto del surgimiento de algunas organizaciones militares, de algunas organizaciones guerrilleras en nuestro país, como por ejemplo es el caso de Montoneros. Es importante contextualizar un poquitito, ¿no?, el hecho de que desde el año 1955, con el golpe de Estado al general Perón, el peronismo, que era la voluntad mayoritaria del pueblo argentino, se ve proscripto durante más de 15 años, y entonces las elecciones no tenían un verdadero valor, no tenían un fundamento democrático, y la seguidilla de distintas dictaduras militares hicieron que la expresión, la voluntad de la mayor cantidad del pueblo argentino se viera censurada. En ese contexto es donde surgen algunas organizaciones que hacen la opción por las armas como la única manera que encuentran para poder expresar los verdaderos intereses del pueblo trabajador argentino, ¿no? Se dio la seguidilla de años y de décadas en donde la entrega de nuestro país a manos extranjeras se fue consumando año tras año. Entonces, Montoneros fue una de las principales organizaciones guerrilleras de este momento. Ahora vamos a escuchar, como para empezar este homenaje, un tema de Huerque Mapu, que es un grupo vocal e instrumental de música folclórica argentina que surge en el 1972 y que su nombre significa Mensajeros de la Tierra, y le hacen este tema en homenaje a Fernando Abal Medina y Gustavo Ramos. El pueblo se va alzando y se agudiza el enfrentamiento con el gobierno militar de los monopolios. Las organizaciones armadas asaltan destacamentos, expropian armas y caudales para el pueblo. Brotan en fábricas y barrios ensanchando su horizonte político. 7 de septiembre de 1970. Las fuerzas represivas tienden una emboscada en Williams Morris. En ella caen, combatiendo, dos comandantes montoneros, Fernando Abal Medina y Gustavo Ramos. Enfrente enfrentaron la muerte con el arma en la mano. Por abrir un camino a la luz de su herida. Una vida. Tal vez dejaron muchachas como es en una esquina. Fernando Luis Abal Medina fue un activista católico, dirigente político juvenil y guerrillero argentino. Partidario de la vía armada como camino revolucionario. Fue fundador de la organización armada Montoneros y líder principal de la misma en sus orígenes. Nació en 1947 en el seno de una acomodada familia de marcada tendencia nacionalista y católica. Cursó la escuela secundaria en el Colegio Nacional Buenos Aires, donde fue compañero de Mario Firmenich y Carlos Gustavo Ramos, también futuros jefes montoneros. Desde 1964, Fernando era miembro de la Juventud Estudiantil Católica, rama juvenil de la Acción Católica, agrupación que abandonó ese mismo año al conocer al carismático sacerdote Carlos Mujica, convirtiéndose en uno de sus más devotos seguidores espirituales y políticos. Fuertemente influenciado por las ideas del padre Mujica y del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, a fines del 1966 se vinculó a la revista Cristianismo y Revolución, donde conoció a su director Juan García Elorrio, un vehemente ex seminarista fundador del Comando Camilo Torres. En 1967 se integró en dicha célula activista junto a Firmenich y Ramos, conociendo allí a Norma Rostito, 7 años mayor que él, quien se convertiría en su pareja hasta su muerte. La aparición pública en la escena política argentina de Fernando Abal Medina ocurrió el 1 de mayo de 1967, fecha en que el Comando Camilo Torres, organismo de la revista Cristianismo y Revolución, organizó una intempestiva irrupción de protesta en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde se celebraba una misa a la que asistía el entonces presidente de facto, Juan Carlos Onganía. En esa ocasión fue detenido por la Policía Federal, junto a García Elorrio, Arrostito y otros. El 31 de julio de 1967 participó junto a John William Cook en la primera conferencia internacional de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, en La Habana. En 1968 volvió a viajar a Cuba con Norma Rostito, pero esta vez con el objetivo de recibir entrenamiento en la lucha armada revolucionaria. Al regreso, intentaron formar un embrión de célula junto a Carlos Alberto Maguid. El 29 de mayo de 1970... el Día del Ejército Argentino, a través de un comando autodenominado General Juan José Valle, concretaron el secuestro del general Pedro Eugenio Aramburu, primer hecho reconocido públicamente por la organización Montoneros. El hecho fue realizado en cautiverio y fue acusado por su accionar durante el golpe de Estado del 55, por los fusilamientos de José León Suárez del 56 y del general Valle, y por el robo del cuerpo de Evita. La organización Montoneros denominó las acusaciones juicio popular y lo condenó a muerte. El lunes 7 de septiembre de 1970, a las 20 horas, varios dirigentes montoneros, entre los que estaban Abal Medina, Sabino Navarro, Firmenich y Arrostito, habían acordado encontrarse con Luis Rodeiro en el bar La Rueda. Fernando Abal Medina y Sabino Navarro llegaron unos minutos antes de lo acordado. Afuera aguardaban Ramos en un auto y algunos metros más alejados estaba Capuano Martínez. Una comitiva policial alertada por el dueño del local, que había reconocido a Abal Medina en las fotos que requerían su captura, ingresó sorpresivamente al local. Abal Medina les presentó a los uniformados credenciales falsas y estos se retiraban del bar cuando se inició un fuego cruzado en la vereda. En este tiroteo, Abal Medina, viendo su condición de inferioridad numérica, trató de huir y fue herido de bala en el pecho. Murió al cabo de aproximadamente una hora de ser herido. A partir de ese año y en homenaje a su líder y fundador, el 7 de septiembre fue establecido por la conducción de la organización para conmemorar el Día del Montonero. 40 años después, el gobierno de Néstor Kirchner incorpora el nombre de Abal Medina al REDEFA, el Registro de Fallecidos

20:37, ya vamos entrando en la última media hora del programa. ¿Cómo transcurre la hora, no? Sí, se va muy rápido. Queremos agradecer a la gente del Ricardo Rojas, que acá nos publican en Facebook, gracias a los compañeros de la agrupación John William Cook por la difusión de las jornadas en su programa radial, Un Grito de Corazón. Lo hacen muchas personas, jóvenes comprometidos con una comunicación crítica. Así que bueno, muchas gracias por este reconocimiento y gracias también por estar presentes ustedes siempre acá en el programa. Bueno, vamos a continuar ahora con una entrevista a Marta Dillon, hija de Marta Taboada. Venimos ya hace dos lunes haciendo un homenaje a partir de la cobertura que hicimos del acto de la inhumación de los restos de Marta Taboada, que se realizaron hace dos semanas atrás acá en el municipio de Moreno. Y bueno, teníamos muchas ganas de concretar esta entrevista con su hija Marta Dillon, para que nos pueda estar comentando más de cerca cómo fue todo el proceso de búsqueda de los restos y bueno, cómo se sigue de ahora en más, ¿no? Así que, bueno, Marta, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por esta comunicación, Marta. No, gracias a ustedes. La verdad, estoy muy agradecida. Estuvieron ahí con sus banderas, que fue muy, muy importante para nosotros. Bueno, fue para nosotros un placer poder estar acompañando ese acto. Y la verdad que bueno, lo vinimos repitiendo ya hace dos lunes que empezamos a hacer la cobertura de lo que fue esa fecha, ¿no? Y venimos como sosteniendo esto de que para nosotros, por ahí los más jóvenes, digamos, que tuvimos la posibilidad de estar ahí, fue muy impactante. La verdad que una de las cosas más fuertes que nos tocó vivir en relación a los derechos humanos, ¿no? Porque fue una mezcla de emociones y como que todos nos sentíamos parte. Así que bueno, también agradecerte a vos por todo lo que fue ese día, ¿no? Bueno. Bueno, en realidad empezamos preguntándote, nos gustaría que podamos rescatar un poco lo que fue la figura de tu mamá, ¿no? Que nos puedas contar un poco, bueno, cómo ejercía la militancia ella, qué se dedicaba profesionalmente, y bueno, sí, empecemos con eso. Bueno, mi mamá era maestra y era abogada. Su militancia, en principio, bueno, fue como en su papel de abogada, empezó militando en una agrupación que se llamaba Partido Revolucionario para los Obreros Argentinos, que era una agrupación pequeña, había muchas agrupaciones en ese momento, pero que estaba muy ligada a un grupo de abogados relacionados con Rodolfo Ortega Peña y con Eduardo Luis Dualde, que bueno, trabajaban fundamentalmente defendiendo a presos políticos y a las personas que estaban en riesgo, ¿no? Que estaban siendo perseguidas antes de la dictadura. Después ella se vinculó con el MR-17, con el FR-17, porque después se hizo un frente, y ahí tuvo otro tipo de militancia, ¿no? Una militancia más de base, digamos, no tan ligada a su profesión de abogada. Pero, digamos, ella fundamentalmente... Bueno, yo soy la hija, entonces no es que vaya a ser imparcial, pero sí por los testimonios que yo he podido recoger y digamos que fue una persona fundamentalmente guiada por un enorme espíritu solidario, ¿no? Que le permitía andar con sus cuatro hijos al hombro para todos lados, pero sin olvidarse de los compañeros y de las compañeras, ¿no? Que estaban necesitando a veces un lugar seguro donde refugiarse, a veces asesoramiento legal, a veces compañía o apoyo para poder salir del país, porque había gente más perseguida que ella. Y bueno, en un momento eso hizo que finalmente ella fuera el blanco del terrorismo de Estado, y ya en ese momento no se pudo ir, ¿no es cierto? Pero bueno, para darte una idea, en esa casa donde hicimos donde pusimos la baldosa, que ahora es una escuela, sí, la mansión El Corta, casa... para los que escuchan acá de Moreno, lo recordamos nosotros porque bueno, es impactante de repente ir redescubriendo que en nuestro distrito hay muchos lugares por los cuales caminamos día a día y que cumplen otra función hoy, pero que han tenido, digamos, que cargan una historia que hay que recuperarla, ¿no? Y la verdad que también valoramos el tema del homenaje, de las baldosas, porque bueno, cada vez que por ahí un joven que no está muy empapado en el tema pase por ahí, quizá le despierte una chispita de saber qué pasó, ¿no? Exactamente, bueno, esa fue nuestra intención y por eso quisimos caminar también, bueno, las cuadras, aunque sea las cuadras que nos separan de la Plaza de Moreno. Y lo que te decía, en esa casa fue una casa donde llena de gente, ¿no? De hecho, bueno, con ella secuestraron otras dos personas. Digo, llena de gente porque era una casa, a pesar de la clandestinidad, abierta a quien lo necesitara, ¿no? Una casa donde se discutía de política, donde se hablaba de amor, donde se estaba diseñando un futuro y también un presente, ¿no? Porque la militancia no es solamente ir por lo que deseamos, sino también transformar el momento, ¿no? El momento, yo creo que cada vez que una se reúne con sus compañeros y sus compañeras hay algo que se transforma, y eso es lo que pasaba en mi casa. Sí. Bueno, nos gustaría que nos cuentes cómo fue el proceso, digamos, por quiénes ustedes, familiares directos, ¿no? Estuvieron acompañados durante el proceso de búsqueda de los restos de tu mamá, ¿no? O sea, quiénes estuvieron ahí dando el apoyo e investigando. Sí, fue un proceso muy muy largo. La verdad que, yo la primera vez que fui al equipo argentino de antropología forense todavía ni siquiera se había formado Hijos, ¿no? Que es una agrupación muy importante donde yo milité muchos años. Y bueno, en principio era tratar de recuperar, ver qué datos se podían aportar, ¿no? Desde los más niños, desde las fotografías hasta, bueno, fichas odontológicas, lo que fuera, ¿no? Igual es como un trabajo de hormigas muy, muy, muy difícil, ¿no? Que parece que va a ser imposible. Pero también, bueno, en ese camino fuimos recuperando testimonios, digo, hubo testimonios, el testimonio de una de las personas que estuvo con ella ahí en Brigada Güemes, en el centro clandestino de detención, recién pudo dar su testimonio en 1996, o sea, que habían pasado ya 20 años desde el golpe y todavía no teníamos esa voz. Entonces fue tratar de hacer un acompañamiento, porque no es solamente el ADN lo que te dice dónde pueden estar los restos de nuestros desaparecidos, sino también es reconstruir por dónde han pasado, quiénes se los llevaron, quiénes los han visto, y eso fue armando un rompecabezas que dio alguna certeza de que podía estar en ahí en ese cementerio de San Martín, donde fueron enterrados 27 personas que fueron fusiladas en 3 días consecutivos en Ciudadela, en lo que se llamó la masacre de Ciudadela. Lo que pasa es que estos restos habían sido exhumados en el año 1984, y como no había, con mucha desprolijidad, sin el cuidado necesario, como no los pudieron identificar y los volvieron a inhumar sin identificación como NN y en bolsas, ¿no? Una bolsa uh-huh. con 2 o 3 cuerpos que mezclaron entre sí, así que después la tarea del equipo argentino de antropología forense fue muy muy larga por eso, porque había que separar cada esqueleto, devolverle su identidad a cada uno, sí, son cosas que parecen macabras, pero que sí, pero que es la realidad. Que hablan también, es la realidad, y hablan también de un compromiso, ¿no? De un compromiso. Y también dan cuenta de lo macabro del plan, ¿no? Porque digo que uno se tenga que exponer a esas situaciones, también hablan de lo que realmente, digamos, de la planificación y de cómo estuvo dado, digamos, la desaparición y bueno, y lo importante que es hoy recuperar esto. Como vos decías, algo que nos sorprendió mucho o nos impactó más bien, cuando vos decías que esto se parecía bastante a la victoria, ¿no? Como estas mezclas de tristeza, angustia, felicidad, como todas las sensaciones un poco mezcladas. En realidad, bueno, esto por ahí estaría bueno que nos cuentes cómo viviste ese día, qué sensaciones. Bueno, imagino que muy fuerte en realidad. Sí, la verdad que fue muy fuerte, y porque, bueno, también, digo, con cada, yo siempre pensé que el entierro de mi madre o el funeral de mi madre tenía que ser un acto público, primero porque no murió en un acto privado, sino que fue víctima de un del terrorismo de Estado que lo padecimos todas y todos, ¿no? Y que eso es necesario que siga haciéndose visible. Y también porque sé que muchísimos compañeros y compañeras que no han podido enterrar a sus seres queridos, con cada uno de estos actos recupera algo de ese acto que le falta, ¿no? Pone en juego también un poco esa necesidad de volver a nuestros seres queridos no a la vida, pero sí a la historia, y sí a la posibilidad de inscribir sus nombres en determinado lugar, de contar dónde estuvieron, dónde se los llevaron, quién los mató, de poder contar la historia completa, ¿no? Para mí fue muy importante también que en el cementerio quede esa placa que cuenta la fecha en que se la llevaron, la fecha en que la mataron, la fecha en que la recuperamos. Digo, como decía Eduardo Luis Duhalde, ahí es también darle una bienvenida, ¿no? O sea, ya no está más en ese limbo del que hablaba Videla, tan suelto de cuerpo, cuando decía, bueno, los desaparecidos no están en ningún lado, están en el limbo, entonces no están ni muertos ni vivos, no me jodan con esto, ¿no? Ajá, bueno, sí. Acá está la prueba, ¿no? Fue asesinada, fue fusilada, y esto también de alguna manera cambia un poco el tema de los juicios, porque bueno, no es solamente por la desaparición que se puede juzgar a los responsables, sino también por el homicidio, ¿no? Que a veces esas pruebas faltan en el ámbito penal. Y ese día fue muy emocionante por la posibilidad de inscribir esta historia, de hacerla pública, de compartirla con los compañeros y las compañeras que estaban ahí imaginando el momento en que les toque, y como decía en ese momento, para mí cuando que después de 35 años siga habiendo tanta gente comprometida con la memoria, la verdad y la justicia, que sea capaz de moverse de su casa para acompañarnos en ese acto, digo, esos actos para mí se parecen, y no solo se parecen, sino que tienen el sabor de esa victoria que nombramos cuando decimos hasta la victoria siempre, ¿no? La victoria está en el compromiso cotidiano, y eso es lo que tenemos que valorar. Sí, a nosotros que bueno, que hoy estamos militando en diferentes organizaciones, también como que nos llena un poco de fuerza, ¿no? El tema de estar ahí, de estar rodeados de gente, bueno, nosotros ese día veíamos mucha gente grande, jóvenes, una mezcla etaria bastante particular, y abrazos de repente entre gente con mucha experiencia que le va transmitiendo a los jóvenes, eso como que bueno, que te va llenando de fuerza y con ganas de continuar, como siempre se dice, la lucha de los que, bueno, tuvieron que dejar su vida, ¿no? Así. Exactamente. Uh-huh. Bueno, Marta, te agradecemos muchísimo tu testimonio, ¿eh? Y vamos a seguir conectados. Y bueno, gracias, un abrazo grande. Muchísimas gracias, un beso muy grande. Chao, chao. Estás escuchando Un Grito de Corazón. La prisión de la semana. En este rápido recorrido sobre algunos de los puntos centrales de estos días, vamos a empezar escuchando un audio de Salvador Allende, el presidente chileno socialista que fue asesinado en 1973. Ayer se estuvieron cumpliendo 38 años de su muerte, y vamos a escuchar un audio en donde él habla, entre otros temas, sobre la educación. Por eso queríamos relacionarlo con este momento particular que está viviendo nuestro país hermano con respecto a este tema. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Escuchábamos la palabra del presidente socialista chileno Salvador Allende, derrocado por un golpe de Estado al mando del general Augusto Pinochet en 1973, en donde hacía referencia a la importancia de la educación pública, en contraste con la actualidad, herencia de la dictadura pinochetista, en donde la educación chilena es estar arancelada y está muy alejada de los sectores populares. Sí, el gobierno de Salvador Allende terminó abruptamente mediante un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, como decía mi compañero, en el que participaron tres ramas de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, tres años antes del fin de su mandato constitucional. Ese mismo día, luego que el Palacio de la Moneda fuese atacado por aviones y tanques, se suicidó. La verdad que sí, muy impactante ver la contraposición de lo que Allende definía como educación y de lo que hoy sucede en este país vecino, ¿no? Bueno, ahora vamos con otro audio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando anunciaba los aumentos en las asignaciones familiares. Por eso he decidido que la asignación tendrá un incremento del 22,7%, la que llevará la asignación de 220 pesos actualmente a 270 y la asignación por discapacidad de 880 a 1.080 pesos por cada uno de nuestros niños. Esta medida beneficia a 3.591.565 niños y jóvenes también, porque saben que es hasta los 18 años de edad de nuestro país, y también de embarazadas. Se incluye, porque también esto es aplicable, obviamente, a la asignación por embarazo, que también incorporáramos como una medida más de cobertura, de protección, de inclusión social, y está relacionado con 1.917.342 adultos, familias. Quiero anunciar que hemos aumentado los topes que tienen las asignaciones familiares según los rangos salariales. Esto se refiere a las asignaciones familiares, esto es lo que cobran todos los trabajadores en relación de dependencia. Había un rango hasta 2.400, lo hemos elevado a 2.800. El rango de 2.800 se eleva a 4.000 pesos y el de 4.800 a 5.200 pesos. Estamos escuchando a Víctor Jara, cantautor chileno, porque hace 38 años, un 12 de septiembre de 1973, es asesinado en el Estadio Nacional de Santiago de Chile por las fuerzas represivas del ejército chileno al mando de Pinochet. Por eso queríamos también pasar un tema de este artista latinoamericano que con su canción ha llevado adelante consignas trascendentales para el destino de nuestra región. Bien, así que con este tema vamos terminando la presión de la semana y también vamos terminando el programa. Antes que nada, queremos mandar un par de saludos a los oyentes que nos van acá dando sus comentarios por Facebook. Acá Nati, Pedro, que acaban de llegar. Un beso para los chicos, para la gente que estuvo en producción, para el operador que estrenamos en el día de hoy, Gonzalo Villa, más conocido como El Fachi. Acá también llega Ine, bueno, va llegando mucha gente. Se va llenando el estudio, ¿no? Se va llenando. Acá estamos escuchando un temita de fondo que va dedicado a Fran, que nos está escuchando desde el campo, ¿no? Así que bueno, este tema va para vos, Fran. También, bueno, saludos. Dice acá el hermano Pedro, dice que está de rehabilitación, pobre Franz. Bueno, vamos también mandando saludos a Aco, a Rodri, el negro, que dice que nos estuvo escuchando, a Hugo, Inés Ticera. Bueno, le quiero mandar un saludo a mi amigo Jorge Herrera y también a mi amigo Ricardo Herrera, si nos están escuchando desde Barrio Satélite, y a toda la familia. Y bueno, también a Joaquín y a, ¿cómo es el tatuador? ¿Mariano era? Y a Mariano, el próximo tatuador de algunos de los muchachos. Sí, mío y del Fachi por lo menos. Así que bueno, con ellos estuvimos tomando una cervecita en Terra antes de venir. Así que si el programa salió lindo hoy, quizás fue por ese condimento que nos tomamos antes de llegar para acá. Bueno, no sé, muchos saludos más en realidad, porque hoy parece que hubo bastantes oyentes. No sé, mirá todos los comentarios que tenemos en el Facebook, Mati. Mirá, no me he dado cuenta. Les agradecemos a todos y claro, hoy lo tuvimos a Adriana Puigro, ¿no? Claro, si no somos nosotros, es Adriana la que convoca, Mati, no te ilusiones. Seguramente. Bueno, les agradecemos haber estado del otro lado en este programa que realizamos desde las oficinas de la agrupación John William Cook, que es en Terra, para todos que conozcan. Y nos vemos el próximo lunes, que tengan una muy buena semana en esto que llamamos Un Grito de Corazón. Voces de la Militancia.